¿A dónde vas? Voy a ayudar a esos señores. Pero vuelvo enseguida. Vale. ¿Puedo acompañarlo? Su marido volverá pronto. Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando? ¡Mamá, nos estás mintiendo a todos! Esto es el Super 10, el podcast de cine con la actualidad, toda la actualidad y mucho más que la actualidad. Aquí estamos Helen del Pozo y José Manuel Escribano. Y vamos a repasar contigo todo el mundo del cine, especialmente los Oscar. Episodio número 21. 3 de marzo de 2025. ¿Quién ha ganado el Oscar? ¿Quién? Ay, espera un momento. Ahora vamos con eso, pero primero vamos a contar de qué va nuestro podcast. De los Oscar. Sí, de los Oscar. Pero además tenemos las habituales críticas de películas, las tuyas de Reas y Cónclave. Tú nos hablarás de Lee Miller y Aún estoy aquí. Nuestro magistrado de guardia, José Antonio de Vega, enjuicia La última reina. Y en la revista de prensa repasaremos Un completo desconocido. Que sí que es conocido, es Bob Dylan, interpretado por Timothée Chalamet. Exacto, y también habrá nuestro esperado tomatazo. Todo amenizado con la sintonía del maestro Jesús Osuna. Y con la realización técnica de Helen del Pozo, o sea, la tuya. Y claro, vamos a hablar de los Oscar. ¿Qué es eso? ¿Es una mariposa? Sí, me voy a sentar aquí a tu ladito. ¿Qué clase tienes? Te voy a hacer un cinturón. ¿Uno de dinero? Yo llevo el símbolo del dólar como buen putón. No, pero así llamas al dinero. Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso. Va a ocuparse de todo lo que necesitéis. Dios bendiga América. A ti работаешь клуба. Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto? Soy grande narcotraficante. Acaban de celebrarse los Oscar, edición número 97 de los premios de cine más importantes del mundo. ¡Por fin! Sí, y ha habido sorpresa relativa. Ha ganado Anora. Buenísima película, me alegro. Poco a poco se ha ido convirtiendo en una opción a tener en cuenta. Y al final ha derrotado a las grandes favoritas. Nada menos que 5 Oscars se ha llevado. Sí, y 4 de ellos para Sean Baker, su director, todo un récord. Mejor película, mejor director, mejor guion original y mejor montaje. Y el 5º Oscar... para su protagonista, Mickey Madison. Esto sí que ha sido un sorpresón. Ha derrotado a Demi Moore, Carla Sofía Gascón, Fernanda Torres, y luego hablaremos de ella, y Cynthia Erivo. ¡Qué campeona! Ya te digo, vamos con la lista de los Oscar más importantes. Mejor película... Anora. Mejor director, Sean Baker. Mejor guion original, Sean Baker por Anora. Mejor guion adaptado, Peter Straugan por Cónclave. Actriz protagonista, Mickey Madison. Actor protagonista, Adrien Brody por El Brutalista. Actriz de reparto, Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Actor de reparto, Kieran Culkin por A Real Pain. Película internacional, Aún estoy aquí, de Walter Salles. Y película de animación, Flow, de Jens Zavalodis. Y en resumen, Emilia Pérez se ha llevado 2 Oscar, el de Zoe Saldaña y el de Mejor Canción. The Brutalist, 3. El de Adrien Brody, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. Dune Parte 2, 2. Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales. Wicked, Mejor Vestuario y Mejor Dirección de Producción. La Sustancia, Mejor Maquillaje y Peluquería. Y como decíamos con Clave, que después oiremos tu crítica, Mejor Guión Original, muy merecido. Ya me quedo tranquila, pero el año que viene, más. Esta película me ha emocionado y sorprendido. ¿Reas? Exactamente, la nueva película de Lola Arias. Ah, una directora argentina, muy interesante. Ha hecho cine, teatro, performance, un artista total. Estoy de acuerdo, y toda esa experiencia se nota en la película. ¿Edad? 26 años. ¿Cuánto tiempo estuviste detenida? 4 años y 6 meses. ¿Causa? Tráfico de drogas. ¿Qué te gustaría hacer? Millonaria. Artículo 1. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución, ni penado sin juicio previo, ni considerado culpable mientras una sentencia firme no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza. Yoseli es una joven que por tráfico de drogas entra en prisión. Tiene que seguir un protocolo, el protocolo que te revisa y chequea hasta los tatuajes que llevas. Aquí las normas están claras, así que andandito a la celda. Su celda no es de las que tiene vistas al mar, pero sí tiene unas normas, que bueno, pues Yoseli decide asumir aunque a su niña interna hay cosas que no le agradan. Yoseli es una mujer a la que le gusta estar sola, pero en la soledad aparece Nacho. Él es un chico trans, que le ofrece cosas, pero ella de momento prefiere convivir con su amiga Soledad, acompañada de pequeñas tertulias para pasar el rato. Yoseli es asertiva pasiva, sí a lo que tú digas si me convence, si no, hasta mañana, Lucas. Cada compañera tiene una historia terrorífica detrás. La vida de cada una nos enseña que el río no siempre lleva agua cuando suena, ni lleva algo cuando suena. Red nos enseña a ser asertiva, pasiva y agresiva, aunque la agresividad precisamente no le imparten ellas. Vemos la importancia de la escucha y el apoyo mutuo, la importancia de compartir y la no confianza. Nos enseña que existe el matriarcado porque viene del patriarcado, que se escucha aunque no se vea. Reas me ha gustado porque dentro de una dureza que existe hay algo que hoy por hoy salva hasta los momentos más duros. Y aquí lo explica muy bien. La parte más dura prefiero no comentarla, porque si no lo sabes, te la imaginas. Lo mejor, la manera de llevar la condena. Lo peor, el miedo que viene después. Me gusta el lenguaje inclusivo y la no discriminación por ser quienes son. La manera de ver la vida y la motivación entre ellas. No me gusta que se vea tampoco la realidad, los malos tratos que sufren. Si fuera comida, sería algodón tostado, dulce pero quemado. Pues data, dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. ¿Cuál de ellas? La vida es según la mires desde donde estés. Tú decides el color y el aspecto que le das a ese momento duro que te toca vivir. Tú le pones las gafas el color que más te guste. ¡Ya llega Lee! ¡Miller! Lee Miller es el título que le han puesto aquí, para que se sepa de quién hablamos. La famosa fotógrafa de prensa Lee Miller. A la que da vida la grandísima Kate Winslet. Y la película la ha dirigido Ellen Kunas. Se estrena en unos días, pero el Super 10 te lo cuenta ya. Usted debe de ser Lee Miller. Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará. Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente. Pues es un problema. Ya estoy aquí. Bienvenida a la revista Vogue. Hola, tengo que hablar con usted sobre el trabajo. Audrey Withers. Sí, es conmigo. He visto tu trabajo fotográfico. Es impresionante. Lee Miller está dirigida por Ellen Kunas, producida por Kate Winslet, Lawrence Hunt y Kate Solomon, entre otros. El guión es de Liz Hanna con Marion Hume y John Colley, y los protagonistas, las protagonistas también, Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård. Ellen Kunas es directora de fotografía y directora de series y películas para televisión. Para la pantalla grande hizo The Betrayal, en 2008, que fue nominada al Oscar al Mejor Documental. Y ahora encabeza este proyecto personal de Kate Winslet sobre la célebre fotógrafa Lee Miller. Basándose en la biografía Las vidas de Lee Miller, escrita por su hijo Anthony Penrose, el guión muestra los años que transcurren entre 1938 y 1945, narrados precisamente por la propia protagonista a su joven entrevistador. Comienza en la costa francesa, en una apacible jornada veraniega en casa de Paul Eliade. Por allí andan también Man Ray, Picasso y una despreocupada Lee Miller, que desea cambiar su trabajo de modelo para ponerse detrás de la cámara y fotografiar. Todavía no se ha hecho patente la amenaza de Adolf Hitler, que desde Alemania planea ya apoderarse del resto de Europa. A la tertulia se suma Roland Penrose, poeta y artista, uno de los padres del surrealismo. Roland y Lee forman enseguida una pareja indisoluble, aunque la guerra mundial los separa momentáneamente. Él se quedó en Inglaterra y ella, que trabajaba para Vogue, inició una carrera como fotógrafa de guerra, solo armada de su Rolleiflex y su determinación. No lo tiene fácil, porque a nadie le parece posible ni conveniente que una mujer se introduzca en la contienda, aunque sea, o precisamente por eso, para fotografiarla. Para intentar quitársela del medio, la autoridad militar la manda a Francia, a Saint-Malo, que se supone que ha sido liberada. Cuando llega, Lee comprueba que todavía se libran allí feroces batallas, y allí se mete, a riesgo evidente de su propia vida. Luego, en compañía de su amigo, el fotógrafo de Life, David Sherman, Lee Miller viaja por Europa y llega a los campos de exterminio nazis. El horror de los cuerpos hacinados por el suelo, los vagones repletos de cadáveres abandonados, los restos infames de la guerra, la impresionan y la impelen a retratar lo que ve, para ser testigo eterno de la tragedia. Sus fotos, como el documental Noche y niebla de Alain Resnais, 10 años después, muestran sin trabas las atrocidades inhumanas perpetradas por el nazismo. Kate Winslet y Ellen Kuras trazan con energía y sinceridad el personaje. Se toman alguna licencia narrativa, desde luego, que contribuyen a la agilidad del relato. Lo importante es cómo Winslet lo afronta, desde el punto de vista de una mujer dotada de una voluntad y de una inteligencia incansables, pero también de un talento y un temperamento artístico por encima de toda circunstancia. Según Winslet cuenta, le costó casi una década sacar adelante este proyecto, un cine independiente y de narrativa femenina por los cuatro costados, enfrentado a prejuicios económicos y de género. Su intención siempre fue presentar la verdad de Lee Miller, una mujer imperfecta, de mediana edad, que fue a la guerra y documentó sus horrores para las lectoras y lectores de Vogue, una profesional valiente y decidida. Interpretándola, a Kate Winslet no le importa mostrar su cuerpo, su rostro endurecido y avejentado. Lo más importante es su mirada, hecha para capturar la vida, la realidad, por dura que sea, que tiene delante. Ella es el alma de la película, acompañada por la cercanía de Andy Samberg y Alexander Skarsgård, y con la colaboración de nombres como Josh O'Connor, Marion Cotillard, Andrea Riseborough y Noémie Merlant. Su Lee Miller es, en definitiva, un acto de resistencia cultural, un homenaje a las mujeres corresponsales de guerra, sometidas al miedo primero y al estrés después, y una declaración de intenciones acerca del poder de la imagen, fija o en movimiento. Como dice Winslet, el cine no cambia el mundo, pero hace que lo veamos diferente. Eso ya es empezar a cambiarlo. ¿Esta peli? No. ¿Y esta otra? Pues no. ¿Y esta? Tampoco. ¿Pero tú vas al cine? Pues claro, mucho. Pero no a ver estas películas espantosas que nos traen dos o tres distribuidoras especializadas en cine pseudo-religioso, milagrero, catolicista y rematadamente carca. Es una avanzadilla de la caverna, cada vez más frecuente y con pretensiones evangelizantes. Hay que estar muy atentos para huir de esta plaga, que lo único que se merece es un rotundo y muy laico ¡tomatazo! Érase una vez un reino podrido y sanguinario, en el que vivía una reina que se llamaba Catalina Parr. Era la sexta esposa del vengativo rey Enrique VIII. Toleramos a los herejes. Me matará igual que mató a mi madre. Jamás te haría eso. ¿Me oyes? Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre. ¿Cuántas mujeres tuvo Enrique VIII de Inglaterra? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que media docena. Y algunas terminaron mal. Bueno, casi todas. Dos se le murieron. Una se divorció a tiempo y otras dos perdieron la cabeza por él. Que las decapitaron, vaya. ¿Y la última? Catalina Parr. ¿Qué le pasaría a esta? Tenemos que ver la película para saberlo. La última reina. Es a la que juzga hoy nuestro magistrado José Antonio de Vega. ¡Orden en la sala! ¡Silencio, por favor! Procedemos a dar comienzo al juicio de La última reina, primera película rodada en inglés del director brasileño Karim Aynuz, que cuenta con dos pesos pesados en su cartel. La actriz sueca Alicia Vikander, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por La chica danesa, y el gran Jude Law. Tenemos que apuntar que estamos hablando de una producción británica del 2023, que por Avatar del Destino se ha estrenado este pasado mes de febrero en nuestro país. Nos encontramos en pleno siglo XVI, con el cisma de la iglesia anglicana todavía muy reciente. La corte se ha ido a refugiar al palacio de Whitehall, huyendo de la peste que asola a Londres y el resto de Inglaterra. El rey Enrique VIII se halla guerreando en el norte de Francia, y es Catalina Parr, su sexta esposa y la única que por el momento sobrevive, quien toma el papel de regente y despacha los asuntos más complejos con consejeros y ministros. También ejerce de madre devota y cariñosa con sus tres hijastros, el pequeño heredero Eduardo, hijo de Jane Seymour, y con María e Isabel, hijas de Catalina de Aragón y Ana Bolena respectivamente, a quienes ayudó a reconciliarse con su padre, el rey. Será precisamente con Isabel con quien tenga una relación más estrecha, influyendo notablemente en la joven con sus ideas reformistas. Pero todo se ve sacudido cuando el rey regresa y ejerce como absoluto soberano. Se trata de un Enrique VIII decrépito, con problemas de diabetes, gota y una incurable úlcera sangrante en su pierna. Su salud se va deteriorando a pasos agigantados. Catalina, que es una mujer culta, fue la primera mujer en publicar un libro con su nombre real en Inglaterra y con experiencia, ya que había enviudado dos veces antes de ser elegida para casarse con Enrique VIII, vive bajo la continua espada de Damocles, que es el carácter inestable de su marido. Tan pronto es un hombre enamorado de su atractiva esposa como se vuelve celoso, o si le gusta una doncella, la invita a sus aposentos delante de las mismas narices de la reina. Catalina no es bien vista por determinados miembros de la corte, debido a sus ideas, cercanía con determinados líderes reformistas y temor a que después del fallecimiento del rey, su tesón y valía impidan que sea una regente difícil de manipular. Estos susurrarán al oído del cruel y vengativo rey rumores y sospechas que inocularán el virus de la paranoia y desconfianza. Desde ese momento y más que nunca, la reina tendrá que andar con pies de barro, viviendo una situación terrible, donde tendrá que utilizar todo su ingenio y coraje en una lucha de supervivencia ante la continua amenaza psicópata de su marido. Y ahora vamos con el veredicto. A este tribunal las dos palabras que le vienen a la mente después de ver la intimista película de Karim Aynuz son maltrato y supervivencia. El argumento se desarrolla en la última etapa del reinado de Enrique Tudor, pero aunque los protagonistas sean personajes históricos, la historia no deja de representar a un maltratador doméstico que duda de la fidelidad y abusa de forma despótica de su mujer, que hace vanos intentos por cambiar a su marido. Esto queda muy bien reflejado cuando el realizador brasileño desliza la cámara en los aposentos privados de la pareja, donde el espectador puede percibir lo repulsivo que logra ser el personaje construido por Jude Law, un actor que con sus gestos, caracterización y actuación realiza un verdadero papelón que transmite personalidad en cada una de las escenas donde aparece. Es una pena que una de sus mejores interpretaciones haya pasado en cierta manera desapercibida para el gran público. Excelente también Alicia Vikander como Catalina Parr. Su actuación es muy contenida, pero a la vez desgarradora. En un ejemplo de papel femenino y feminista, interpretando a una mujer que a pesar de sus miedos y dudas no se rinde ante las adversidades. El ritmo quizás sea un poco lento, pero en ningún momento resulta pesado, ya que logra mantener la tensión y el suspense hasta el desenlace final. La película aprovecha francamente bien el limitado presupuesto, huyendo de los escenarios suntuosos y limitándose a espacios íntimos. Con una producción muy cuidada, donde se pone énfasis en los pequeños detalles, como en el vestuario o en la ambientación. La fotografía, pese a no ser virtuosista, nos ofrece planos que verdaderamente parecen cuadros, con mucha cercanía de la cámara a los rostros y sus reacciones. También tenemos que decir que La última reina se toma ciertas licencias históricas, como la amistad de Catalina con la predicadora Anne Askew, que una reina montara horcajadas, la traición de Thomas Seymour o el desenlace final, pero en general creemos que la opulencia y decadencia de la corte Tudor queda muy bien reflejada y ofrece una reflexión sobre el papel de esta mujer en la historia de Inglaterra, en una sociedad dominada por hombres. Nuestra compañera Ángela Rico está de viaje. Ojalá lo estés pasando muy bien. Pero antes de irse nos puso deberes, ¿eh? Sí, que hagamos nosotros la revista de prensa, con la opinión de los colegas de la película de turno. En este caso, de Un completo desconocido. Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué? Para encontrar inspiración. If you're traveling in the North Country Fair. Dicen que nadie quiere escuchar lo que escribió un crío hace un mes. Pues a mí me gustan tus canciones. ¿Quién lo ha compuesto? Él. ¿Qué me decís de Joan Baez, eh? Es bonita. Luis Martínez, Diario El Mundo. Un retrato musical tan preciso y lleno de luz como, admitámoslo, ajustado de nuevo al mismo y cansino patrón recurrentemente nostálgico. ¡Brillante Timothée Chalamet! Rodrigo Pérez, de Playlist. Mangold ha elaborado el retrato definitivo de esta época y del chico poético, aspirante y rebelde que se negó a ser encasillado, retenido y definido. David Fear, Rolling Stone. No es tan rompedora como ese redoble que abre Like a Rolling Stone, pero sigue siendo casi eléctrica. Owen Gleiberman, Variety. Timothée Chalamet está increíble. Con su bella y desordenada estructura de ciclos de canciones, trata de verdad sobre Dylan y su música, y de cómo la música lo cambia todo. Clarice Lugri, The Independent. Timothée Chalamet se esfuerza al máximo en un biopic de Bob Dylan, que juega demasiado sobre seguro. Peter Bradshaw, The Guardian. El entretenido y seductor retrato que Timothée Chalamet hace de Bob Dylan lo convierte en el líder malhumorado, autosuficiente e involuntario de su generación. Johnny Olkinski, New York Post. Como una Rolling Stone, llega el mejor biopic de un músico desde Elvis. Muy bien, pues ahora vamos con una película con Oscar. Que explica algo de lo que se sabe muy poco. Exactamente. ¿Qué pasa cuando muere un papa? Pues que eligen a otro. Claro, por sorteo, supongo. ¿O es por obra del Espíritu Santo? Ninguna de las dos cosas, hombre. Se reúnen los cardenales. Y se arma la de Dios. O sea, ya has visto a Cónclave. El papa ha muerto. El trono está vacante. ¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores y hay más de 1.000 millones de almas observándonos. Cardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Ay, no sé por dónde empezar. El papa la ha palmado y tiene a todos sus fans alrededor y con ganas de que la palmara para llevar su anillo, pero no es tan fácil. Lorenz es el cardenal elegido para llevar a cabo la convivencia durante un máximo de 15 días. Para llevar a cabo el cónclave, la elección del siguiente papa. Para ello, como en cada convivencia, hay un protocolo. Registro con máquinas para que no se introduzca ningún elemento de metal, como llaves, móvil o cualquier objeto como el cinturón. Y todos los móviles quedan confiscados, así que poned en vuestro estado de WhatsApp que no estéis operativos. Como en toda convivencia, cada uno tiene su habitación, y solo se reúnen en determinados momentos, para votar, comer o por reuniones imprevistas. A Lawrence, que es el máximo encargado y responsable de que todo vaya bien, le llegan rumores. Y los rumores es bueno saber, en estos casos, qué tienen de verdad. En esta convivencia nadie quiere ser papa, pero realmente mienten. Y Lawrence necesita solucionar muchas cosas, aunque su problema no es de los mayores. Las caras hablan y veremos lo que dice cada una. La peli está hecha con clave. Una clave para descifrar sutil y asertivamente. Me ha enseñado lo que realmente envuelve el patriarcado y que está en cada iglesia y en cada ciudad. Unos cobran más, otros menos, pero no se salva ninguno. Para mí, Cónclave se merece algún Oscar. Como película no tiene desperdicio, porque aunque no lo diga, tú y yo sabemos que está basada en hechos reales y que si al papa lo eligen a partir de una edad es para que no se sospeche de todo lo que se esconde debajo de cada túnica de color o sin color, con recortes o sin ellos. Las invisibles también existen y son las hermanas que tienen que atender al patriarcado vestido de uniforme. Y no pueden opinar. Ellas no se llevan nada, solo su silencio y las ganas de que todo pase. Cónclave nos enseña lo oscuro y real que hay en el Vaticano, de lo que nadie se atreve a hablar. Nos habla del miedo, responsabilidad, dudas, secretos, la compra de votos, y lo demás ya te lo puedes imaginar. Porque la fe mueve montañas, pero ¿qué mueve el Papa y sus colegas? Aparte del dinero que se reparten para callar. Lo mejor del cónclave es que dejan claro que ninguno tiene fe, y lo único que quieren es poder, dinero y el anillo que ya tiene telarañas. Lo peor, que la persona que realmente tiene fe es la que por H o por B es la más cuestionada, y que ojalá dejara ser papa a las personas honradas como la que aquí sale nombrada. Si fuera una comida, el churrasco quemado sería el plato principal, adornado de falsedad y dolor. Me gustaría saber por qué no puede ejercer ese poder una hermana. Posdata: el abismo llama al abismo. Los hombres peligrosos son los que ansían el puesto. La certeza es la energía de la tolerancia. Ojo, todos los papas tienen manchas en sus expedientes. Ser papa no es tener pene, sino tener fe. Vamos terminando, pero antes vamos a hablar de otra película estupenda. Que habla de un país y una gente, y una mujer, sobre todo en tiempos de una dictadura. Ahora que lo dices, todas nuestras pelis de hoy tienen como protagonista a una mujer. ¿Todas? Sí, ya sabes por qué lo digo. Ya. Y en esta es una madre de familia que puede con todo. En efecto, y está interpretada por la maravillosa Fernanda Torres. La película es Aún estoy aquí. 3, 2, 1. No hace falta que sonría. ¿Por qué no? Me lo ha pedido el editor. ¿Qué le ha pedido? O sea, una foto menos feliz. Pues vamos a sonreír. Sonreír. Aún estoy aquí está dirigida por Walter Sales. La producción es de María Carlota Bruno, Martín de Clermont, Rodrigo Teixeira. El guión es de Murilo Hauser y Heitor Lorega. Y los protagonistas, Fernanda Torres, Shelton Mello, Valentina Hersey y Fernanda Montenegro. El brasileño Walter Sales, nacido en Río de Janeiro en 1956, es un productor y director de vídeos musicales, cortometrajes y también 15 largos. Su carrera, que empezó en los años 80, se cimentó en 1998 con una película impresionante, Estación Central de Brasil, y en 2004 con Diarios de Motocicleta, con Gael García Bernal como un joven Ernesto Che Guevara. También dirigió su versión de En el Camino, de Jack Kerouac, en el 2012. Aún estoy aquí ganó el premio al mejor guion en el Festival de Venecia, el Goya a la mejor película iberoamericana, y su protagonista Fernanda Torres ganó el Globo de Oro a la mejor actriz. Fernanda es hija de Fernanda Montenegro, la protagonista de Estación Central, y ambas comparten el papel de Eunice Paiva, la mujer sobre la que pivota todo el argumento de Aún estoy aquí. Aún estoy aquí, estas palabras resuenan en la mente de una anciana Eunice, rodeada de toda su descendencia en los momentos finales de la película. Empieza 50 años antes, en 1970, en un Brasil dominado por la dictadura militar de Castelo Branco y sucesores. La familia Paiva, compuesta por Eunice, su marido el arquitecto Rubens Paiva y sus 5 hijos, 4 chicas y el pequeño Marcelo, viven con cierto desahogo en Río de Janeiro. A pesar de la situación política, apoyada por Estados Unidos, todo hay que decirlo, las gentes viven en aparente tranquilidad. Los jóvenes de la familia juegan en la playa con sus amigos y los mayores están ilusionados con la construcción de su nueva casa. Solo tienen el terreno y los planos, pero eso es suficiente para asegurar el proyecto de su nueva vida. Walter Sales narra unos hechos reales, basados en la autobiografía de Marcelo Paiva y en sus propios recuerdos. Él fue en su adolescencia amigo de la familia. Retrata con firmeza los rasgos de los protagonistas, empezando por el matrimonio y siguiendo con los hijos, cada uno dueño de un carácter muy definido. Averoca, la mayor, decide mandarla a Londres con unos amigos que se disponen a salir del país, para protegerla, porque Rubens y su mujer son conscientes de que la aparente tranquilidad solo oculta el régimen de terror que subyace debajo. Terror que se les hace patente cuando, de repente, unos policías irrumpen en la casa familiar y se llevan a Rubens para interrogarlo, dicen. Y cuando pasan los días y Rubens no regresa y Eunice no sabe a quién acudir, ella y su hija Eliana también son detenidas y llevadas a una instalación policial. El miedo, la incertidumbre y la emoción atraviesan a la familia Paiva, tres críos a cargo de la criada, y también la pantalla, el espectador que no conoce exactamente los hechos, pero sí sabe del abyecto régimen brasileño, no es capaz de adivinar el presente y mucho menos el futuro de los secuestrados. Es muy difícil no empatizar con lo que pasa ante nuestros ojos, sobre todo por ese sentido de la realidad, de la verdad, que sale y se imprime a su relato, que, como decía al principio, está visto a través de los ojos de Eunice, gracias a una interpretación verdaderamente arrolladora de Fernanda Torres, que compone una madre de familia formidable, capaz de sobreponerse a todas las dificultades, a la privación y al dolor. Su trabajo saca a la película de cualquier lugar común con historias parecidas para elevarla a la categoría de homenaje universal a la memoria y al valor de las mujeres. La película llevaba 3 nominaciones al Oscar, como Mejor Película, Mejor Película Internacional y para Fernanda Torres. Curiosamente, compitía en las 3 con Emilia Pérez en un duelo apasionante como pocas veces se ha visto. El resultado ha sido el que ya conocemos, pero en cualquier caso, el que ha ganado es el cine. Y en nuestro próximo número, más. Si te ha gustado este, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y así lo recibirás todos automáticamente. Y también en Spotify. Todo gratis, ¿eh? De momento nos vamos a ir yendo. Ha sido un placer. Igualmente. Enhorabuena a los ganadores. Y ganadoras. De los Oscar. Hasta pronto, Helen del Pozo. Y José Manuel Escribano, te decimos... ¡Adiós!